especial para vivir y Nación le cerró las puertas. Eso no es abandono de persona, eso no amerita una denuncia penal contra el organismo que debería. Esto necesita. Sí. Eso yendo por la buena. Si no, habría sí, que. No, yendo por la mala, tenés que tomar una... de nafta. Yo me acuerdo del negro ese que te acordás que necesitaba un trasplante, que tomó ahí los renes y que después apareció el. Sí. Que le iba a dar él el trasplante, que después al final se lo. Sí, me acuerdo. Hubo un accidente y entonces apareció el trasplante. No, o sea, cuando uno ve. Salvó al hijo y por supuesto. Aquella película de. La gente no permitió que le hicieran. Cuando uno ve la película de Cifrón, ¿no? Que es Relato Salvaje, hay momentos en que uno quisiera matar a todo el mundo. ¿No? Decir que uno se crió en la civilización y no en la barbarie. Sí, va. Pero estos muchachos te sacan de quicio, ¿eh? La verdad que sí. Una niña de 3 años necesita una leche especial para vivir y Nación le cerró las puertas. Se llama Triana Medrano y tiene 3 añitos. Nació con parálisis cerebral, parece una enfermedad llamada acidemia lutérica, que no le permite ingerir proteínas. Su base de alimentación debe ser una dieta aproteica, que consiste en una leche especial que tiene un costo de 14.000 pesos por tarro. Y ella necesita 6 por mes. Y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de la provincia de Córdoba, le da la espalda mientras el estado de salud de la niña empeora. La madre de Triana, Gisela Medrano, está desesperada ya que no encuentran respuesta en el estado, ni en el nacional ni en el estado provincial. Y el poco tiempo que posee, ya que Triana está internada en el Hospital de Niños de Córdoba, no le permite realizar trámite, ya que la burocracia estatal le exige para acceder a una pensión por discapacidad. La mujer relató la travesía para conseguir el único alimento que puede consumir la hija. En julio recién puede ingresar el trámite en el Ministerio de Desarrollo Social que inicié en abril. Cuando vi que a mi hija le quedaba poca leche, desde abril estoy gestionando el trámite que desde la provincia de Córdoba venían cancelando, llenaba los papeles, los volvía a presentar, me los rechazaban porque faltaba una firma y los volvía a presentar y siempre faltaba algo. Se venció la fecha para presentar el trámite y tuve que hacer todo de nuevo y Triana ya estaba por quedarse sin leche. Con todas las trabas que me pusieron recién en julio, me aceptan el trámite. Necesitaba que saliera urgente porque no puede comer otra cosa y sin esa leche se agrava la enfermedad. Cuando me aceptan el trámite, el 23 de julio, a los 10 días, me lo cancela Nación porque dice que que el precio que decía el formulario no era el que a ellos le aparecía. Eso dijo Gisela, que es la madre. La niña solo puede consumir esa leche, que es GA1 Anamix Infant, que cada tarro de 400 gramos sale 14.000 pesos, necesita 6 latas por mes, y desde Nación le dijeron el precio no es que el que aparecía en el trámite no era el precio real, porque ellos buscaron GA1 Pepti Junior, que tiene un precio menor porque no es la misma fórmula. Hay un formulario, un pedido médico, y después si vienen cosas muy técnicas, ¿no? Que dicen, pero la salud. La salud de la niña empeora, ya le bajaron las defensas, ya le diagnosticaron EPOC, que la llevó a estar internada en el Hospital de Niños desde el 7 de agosto, y la falta de alimento correspondiente puede generarle una crisis metabólica con fiebre, vómitos y diarrea, y lo que puede hacer es caer en coma en cualquier momento. ANSES le dio de baja la asignación universal por hijo. Este es el. No solamente se encargó de sacar el Ministerio de Salud, sino que está arrasando con todo lo que tenía dentro el Ministerio de Salud. Bueno, viste que yo siempre jodo con los jubilados, denuncio, digo lo que... Bueno, acá nuevamente, denunciaron al titular del ANSES por las millonarias pérdidas del fondo de los jubilados. Lo están vaciando, concretamente, están vaciando, están haciendo tabla rasa con todo, Se van a chorear todo el fondo de garantía y sustentabilidad. Pidieron investigar a Emilio Bilbaso por violentar la preservación del fondo de garantía de sustentabilidad. Tras las millonarias pérdidas que generó en el fondo de los jubilados, pidieron investigar al director ejecutivo del ANSES, Emilio Bilbaso, y la cúpula del organismo previsional, por la gestión de Cambiemos. La masa monetaria se desvalorizó cerca de los 22.000 millones de dólares en los 8 primeros meses de 2018. Así que no solamente se pianta la guita del Banco Central que pide prestado, sino que también se pianta la guita del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, y nadie sabe para dónde se va. La diputada Luana Volnovich presentó un pedido de pesquisa contra el mandamás de ANSES por violentar la preservación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social, UFISES. La Fiscalía Especializada deberá ahora armar un expediente para presentar ante la justicia penal contra los funcionarios a cargo del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Me acuerdo que estaba aquí, en este lugar, estaba un fiscal llamado De Bedia, al cual lo separaron de su cargo en su momento porque intentó investigar algunas maniobras que había realizado con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, no bien asumieron el poder. El Fondo de los Jubilados contó con pesos 1.382.975 millones, al decir 1 billón sería 382.975.000 millones. Al 31 de julio tuvo un conocimiento de solo el 8% en pesos en el segundo trimestre, lo que implica una pérdida en términos reales por las devaluaciones que aplicó el central en ese periodo, por el derrumbe de la bolsa este año. Las acciones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad se hundieron 19%, el mal desempeño patrimonial se acompañó por las decisiones de cartera en los fondos comunes de inversión y los préstamos a tasa subsidiada que entrega ANSES a las provincias y a los beneficiarios previsionales. Los pesos 1.4 billones, miles de millones serían billones, a julio fueron traducidos en 50.580 millones en la demanda presentada por la legisladora que integra la comisión bicameral del control del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, con lo que equivalió a una pérdida de 13.475 millones. ¿Cuánto le dio el Fondo Monetario, que andaban gastándose como el caracol para que y se le dieron 50.000, dicen, en total, y ahora habían conseguido unos 7.500 millones más? Acá se plantaron 13.000. Y la bambolla que hicieron porque le dieron 7.000 el Fondo Monetario. Acá perdieron 13.475 millones. ¿Mm? 13.475 millones de dólares. Desde diciembre del año pasado, por la exposición de los activos que decidió Basa Bilbaso, la mega devaluación de Luis Caputo en el Banco Central hizo desangrar el Fondo de los Jubilados en otros 8.164 millones más. Según estimó Volnovich, con esto acumula un quebranto de 22.089 millones en solo 8 meses. Menos mal que era el gabinete que tenía. Imagínate si hubieran sido el lugar de lujo, hubiesen sido unos pajueranos, ¿no? El Fondo de los Jubilados y de los Trabajadores fue creado en 2007 y el 2008. Sumó los activos de las AFJP al refundarse el sistema previsional como solidario y único. Tiene el objetivo de colaborar con el pago de haberes solo para sanear la eventual déficit de ANSES, aunque nunca se le precisó para ello durante la década que lleva, mientras debe robustecer sus propios activos atendiendo a las consecuencias de sus operaciones en la economía real. Incluso debe oficiar de herramienta anticíclica en momentos de recesión, una de las funciones casi olvidadas de Cambiemos. La solicitud de investigación incluye también al exdirector ejecutivo de operaciones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, Juan Martín Monjes Varela, y a los dos funcionarios debajo de él, Pablo Pereira Iraola y Andrés Rodríguez, Los tres presentaron su renuncia el 31 de julio, el último día que vencía el plan de retiro voluntario del gobierno nacional, aunque desde la ANSES desmiente que se hayan adherido al programa por carecer de los requisitos necesarios. Basá Bilbozo ya está investigado penalmente en el juzgado Claudio Bonadío por haber vendido en 2016 las acciones de Petrobras Argentina en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a Pampa Energía, la compañía insignia de Marcelo Midling. ANSES se deshizo de la participación de la energética a poco más de 10 pesos por papel. 10 pesos, ¿sabes dónde está esa acción? 240 pesos. Mirá qué inteligente eso. ¿Viste? Aparte porque... Así cuidan los intereses de los jubilados, ¿viste? Pero, pocos días después, la cotización se disparó a 18, con lo que realizó una operación desventajosa para el fondo de los jubilados, que a su vez benefició a uno de los empresarios más favorecidos por el gobierno, yo diría más favorecido porque socio de Macri. 10 días atrás, el funcionario prestó declaración indagatoria en la sala, por lo que el juez deberá resolver su situación procesal en las próximas semanas. ¿Y sabe cómo decide Bonadío, si es que el que lleva el caso? No hay nada que hablar. Eso es, esto que estabas leyendo vos, es Basá Bilbozo. Esto es algo que salió, que es un poquito el currículum de lo que hizo en 3 meses Toto Caputo. Bueno, es lo nomás. Esto es lo que hizo también, eso es lo que hizo con la plata de los jubilados, la plata de los jubilados y de los trabajadores. Y la que, y acá tengo yo lo que están por hacer. Esta es la que hizo con toda la plata nuestra, incluidos los jubilados e incluidos los trabajadores. Y acá tenemos... ¿No? Y por ahí también está el tema de Clarín, lo que hizo con ANSES. No, acá está. Lo que van a hacer. Todavía no lo hicieron, pero lo van a hacer. Atenti, dice, el palmarés espectacular de Toto Caputo. Esto lo traje yo del muro de Facebook del periodista Hugo Ash. La estrella de la Champions League, nunca Aldo Civi, un orgullo nacional. Nuestro Messi, el patriota de la función pública, según lo definiera no hace mucho Marcos Peña, el jefe de gabinete del doctor Caligari. Ganó todos en menos de 3 años, miren si no, dice. Fue el encargado de la capitulación ante los fondos buitre, aceptando las condiciones impuestas por Griesa y convalidando pagar todos los gastos por el litigio en los que incurrió el líder de los buitres, Porzingis, durante los 10 años que duró el juicio. Fue el responsable de conducir un ciclo de endeudamiento público externo intenso que supera el desplegado durante la dictadura militar. Entregó a 12 grandes bancos internacionales comisiones por 63.1 millones de dólares por la colocación de deuda. El especialista Javier Llorens calculó que con el rápido pase de manos en cada una de las 8 emisiones de bonos de Caputo por un total de 43.687 millones de dólares de abril de 2016 a enero de 2018, esos bancos se alzaron con 550 millones de dólares adicionales. En total, sumando las comisiones indirectas y las ganancias obtenidas por haber conseguido los bonos a una paridad más baja que la obtenida con la posterior venta en el mercado, los bancos recaudaron unos 610 millones de dólares gracias a los servicios de Caputo. Emitió el descabellado bono a 100 años por 2.750 millones de dólares a una tasa efectiva del 7.9% anual. Ese título fue entregado a un grupo de bancos elegidos a dedo para su distribución, el HSBC, el Citi, el Santander y el Nomura, que cobró 3.3 millones de dólares en comisiones directas. De los 148 fondos de inversión que compraron el bono, a 100 años se encuentra Noctua Asset Management LLC, radicado en Delaware, Plaza de Opacidad Financiera, que es una firma offshore de Luis Caputo. Noctua se alzó con 5 millones del total de la venta directa de esos papeles de la deuda. Con razón se quiere ir del país, ¿eh? Esta... Antes de que se pudra todo, se quiere ir. Sí. Esa firma offshore de Caputo quedó al descubierto con la filtración conocida como Paradise Papers, información que ocultó en sus declaraciones juradas. También ocultó que fue manager de Alto Global Fund, firma offshore radicada en las Islas Caimán. Noctua está asociada a Axis, sociedad gerente de fondos de inversión, y acaba de entrar el ANSES. Según los documentos que la firma presentó a la compañía, a la Comisión de Valores de Estados Unidos, Axis era manejada por Caputo antes de saltar a la función pública y cobró de la ANSES 540 mil pesos por comisiones en la colocación del EVAC. ¿Sí? Le colocaba, hacía trabajar las plata del fondo del ANSES con el EVAC, pero él cobraba comisiones personalmente. Fue el primero que afirmó. Estaba en todo el hombre, no. Fue el primero que afirmó ante los financistas de Wall Street que le cerraron el grifo de dólares en marzo pasado, que era políticamente imposible acudir a préstamos del FMI para pasar a ser el promotor en el gobierno de abrazarse en forma desesperada al FMI. Defendió su patrimonio personal durante la gestión pública al vender su posición de Levax para pasarse a dólares justo antes de la fuerte devaluación. La información documentada indica que en noviembre de 2017 Caputo tenía Levac por 8.5 millones de pesos y que en enero no las renovó cuando el dólar cotizaba a 19 pesos. Y poco después comenzó la corrida que lo terminó disparando arriba de 40 pesos en estos días. O sea, se salió de la Levac, se pasó a dólares cuando costaba 19 pesos y ahora tiene un dólar de 40 euros. Además de liquidar dólares de las reservas a precio ganga, sumó quebrantos para las finanzas del Banco Central al operar en el mercado a futuro del dólar durante agosto y septiembre. Empezó a desarmar la bomba Levac para alimentar una nueva bomba, las Leliq. Subió la tasa de interés hasta el 60% anual, que arrojó a la actividad productiva hacia el colapso. Y finalmente dilapidó 15 mil millones de dólares, el doble de este nuevo aumento que le dio el fondo. Él dilapidó 15 mil millones de dólares de reservas del Banco Central en menos de 3 meses. Ese es Luis Caputo, el que jugaba en la Champions League. El que jugaba en la Champions League. Mira, claro, realmente... jugaba en la Champions League porque jugaba para él. Menos mal que no jugó en Aldo Civi o en Talleres de Córdoba, Por favor. Rosario Central. Bueno, che, una nueva estafa de Clarín a ANSES. Al igual que con las AFJP, una maniobra que con las acciones de Telecom busca perjudicar a los jubilados en beneficio del holding Clarín. Es todo tuyo. Bueno, esto es una investigación muy minuciosa que hace el periodista Adi Lijalad. El grupo Clarín prepara una nueva estafa, ANSES, que tras concretarse implica más de 8.400 millones de pesos. Tras la fusión de Cablevisión con Telecom y la toma de control de esa nueva corporación comunicacional sin precedentes por Héctor Mañeto y sus huestes, la ley los obliga a ofrecerle a todos los accionistas de esas empresas la posibilidad de comprarle sus acciones. Eso incluye a ANSES, que tiene el 9% de Cablevisión Holding y el 11.34% de Telecom, la empresa que Clarín toma para fusionarse. Sin embargo, en el caso de Telecom, pretenden pagarle mucho menos de lo que valen. Mirá vos, qué casualidad. Pretenden pagarle mucho menos de lo que valen. El holding ofrece 110 pesos por acción. ¿Sabe cuánto está? Cuando su valor en la bolsa porteña supera las últimas semanas los 145. O sea, más de 145. Y lo mismo que hicieron con Petrobras, lo vendieron a 10. Claro. Y él le hace la oferta de 110. Por lo vos fijate que Petrobras la vendieron a 10 pesos, 10,70, y está a 240 pesos hoy. Aparte, una ¿cuántas veces? Aparte, esto estamos hablando de Telecom. Pero esta acción de 145 va a ser otra acción fusionada con Multicanal. Que se va a ir se puede ir a 400 en 2 meses si ambas empresas se fusionan con 2 mercados cautivos. ¿Mm? La Comisión Nacional de Valores, CNV, cuya tarea es controlar esas operaciones, quiso intervenir, pero el lobby judicial que tiene Mañeto logró una medida cautelar que le ató las manos al organismo. Para completar la maniobra, buena parte de las operaciones se hace a través de firmas radicadas en guaridas fiscales. O sea, y nosotros como pueblo también nos tenemos que bancar que el señor Mañeto, que es solamente el dueño de un holding periodístico o un holding ahora de comunicaciones tenga este acceso a la justicia y la manipule. No solamente lo hace Angelici con el gobierno, sino que lo puede hacer Mañeto o lo pueden hacer juntos, si quieren. La fusión Cablevisión-Telecom fue el último gran beneficio que Mañeto le arrancó a Mauricio Macri. La autorización llegó a mediados de 2017, la fusión se hizo efectiva a partir del 1 de enero de 2018. Según el ranking que elabora la revista Forbes, Cablevisión Holding, el nuevo nombre de la compañía, se transformó en la quinta empresa del país valuada en 11.500 millones de dólares. La quinta empresa del país. Las empresas primero se fusionaron, luego Mañeto y sus lugartenientes tomaron el control de la nueva compañía, y al producirse esto, la empresa está obligada por ley a realizar una oferta pública de acciones, una OPA, ¿cómo se llama? Oferta pública de acciones. Significa que como la empresa creció y cambió de conducción, les ofrece a todos los accionistas minoritarios comprarle sus acciones. Y uno de esos accionistas minoritarios, ¿quién es? El ANSES. La ANSES. A través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y es de hecho el más grande de los minoritarios, según la información de la propia empresa. El Fondo de Garantía posee el 11.34% de Telecom. Según el último dato que brinda el organismo, que como informó el portal El Destape, oculta sistemáticamente sus cuentas, esa participación está evaluada en 25.447 millones de pesos. También tiene el 9% de Cablevisión Holding, cuyo valor es de 4.848 millones de pesos, y el mismo porcentaje en el grupo Clarín por 518 millones. Así es como quedó dividido el holding, y ANSES mantuvo participaciones en los tres. La fusión de Cablevisión y Telecom se aprobó a mediados del año pasado, pero se hizo efectiva el 1 de enero de 2018. La ley estipula que tenían 6 meses para hacer esta OPA, como se llama, esta oferta pública. Lo hicieron recién el 21 de junio, a 9 días de que venciera el plazo. ¿Y qué pasó en el medio? La sanción de la ley que modificó el mercado de capitales, otorgando mayores beneficios y menos controles a las empresas en este tipo de operaciones. El gobierno de Macri, en su catálogo de eufemismos, tituló a la norma como Ley de Financiamiento Productivo. Pero también entre los que anunciaron la OPA y la actualidad pasaron cosas, como dice, pasaron cosas entre comillas, ¿no? Que es la frase que dice Macri. Todo iba bien, pero pasaron cosas, dijo Macri. El precio de la acción aumentó. En la OPA, el 21 de junio, el precio ofrecido es de 110,85 pesos de cada acción. Y a partir de ahí subió, y el 20 de septiembre llegó un máximo de 147, una diferencia de 36 pesos, un aumento del 32%. Multiplicado por la cantidad de acciones son miles de millones de dólares. Con un dato extra, ese mismo día lograron una medida cautelar para que la Comisión Nacional de Valores no pueda intervenir. Todo coordinado. ANSES es el principal accionista minoritario de Telecom, por ende el principal perjudicado por esta maniobra. Tiene 246.018.839 acciones clase B de TECO2, la denominación de Telecom en la bolsa porteña. Con el precio que ofrece Mañeto y sus socios, si venden esas acciones obtendrían 27.271 millones. Al precio actual, un promedio de 145 pesos, las acciones de ANSES valen 35.672 millones. La diferencia entre 27.000 y 35.000 es bastante importante. Son 8.000 millones de pesos. Sí, 8.400 y pico millones. La diferencia entre lo que quiere pagar Mañeto y lo que valen esas acciones supera los 8.400 millones de pesos. Esa maniobra tiene un antecedente. El Fondo de Garantía tenía el 11.85 de Petrobras, lo que siempre citamos acá como ejemplo, porcentaje casi idéntico al que tiene en Telecom. Cuando Pampa Energía, el holding que comanda Marcelo Mindlin, se quedó con Petrobras, tuvo que hacer una OPA, la ANSES le vendió las acciones a 10,37 pesos y a los pocos días valían 18. ¿Qué pasó? Mindlin, uno de los empresarios predilectos de Macri, compró muy por debajo del precio real. La cuestión ahora es si los funcionarios que quedaron a cargo del fondo se atreverán a repetir la treta. Por el caso Petrobras fueron denunciados. El titular del organismo, Basavil Basso, tuvo que desfilar por el juzgado de Bonadío. Mira qué miedo debe haber tenido. El juez Avance. No durmió en una semana por eso. Que el juez Avance en una investigación vinculada a Midland no parece casual. También lo citó en la causa de la fotocopia de los cuadernos del chofer Centeno. Todo indica que el sobrenombre de su juzgado, que es como se lo llama el subjuzgado, la embajada, coincide con el lugar de donde recibe las órdenes. El 20 de septiembre, el mismo día en que las acciones de Telecom tocaron el precio récord de 147, Manieto logró una cautelar para impedir que actúe el organismo que debe controlar la OPA, por el cual corren el riesgo las acciones que tiene el ANSES en sus empresas. Hace meses que el macrismo tiene la intención de despojar al organismo de sus activos, algo grave para el Fondo Anticíclico de Seguridad Social, y ahora además la situación empeora con la venta a un precio bajo. Perdón. Y aparte, la complicidad judicial. El favor llegó de la mano del juez José Luis Casinerio, que está subrogando el Juzgado Civil y Comercial Federal 3. La denuncia la presentó Damián Casino, tristemente célebre por la paliza que recibió en la audiencia donde pregonaba la inconstitucionalidad de la ley audiovisual, luego derogada de facto por Macri a los pocos días de su mandato. Los tiempos cambiaron y de aquel fallo de la Corte Suprema que estableció la constitucionalidad de la denominada Ley de Medios, ahora el máximo tribunal lo percibe un ex abogado del grupo comandado por Manieto y sus abogados actuales no paran de obtener beneficios judiciales. Este es el caso. En un breve escrito, el subrogante Casinerio se limita a retomar todos los argumentos del holding de Manieto para atarle las manos a la Comisión Nacional de Valores. La empresa afirma que la OPA debería ser aprobada y autorizada sin condicionamientos de ningún tipo y que la Comisión Nacional de Valores, amparándose en una supuesta vulneración del principio de igualdad de trato entre los accionistas, impuso condicionamiento al precio de la OPA que no tendría ningún sustento legal, fijando el valor de la misma en dólares, lo que le causaría un grave perjuicio económico porque se vería obligada a pagar un precio sensiblemente superior al previsto por la Ley de Mercado de Capitales, que configuraría una expropiación a Cablevisión. O sea, para Manieto, que la Comisión Nacional de Valores proteja a los accionistas minoritarios es expropiatorio. Luego resuelve. No, expropiatorio para los minoristas. Él puede expropiar, pero a él no. Por eso, que la Comisión de Valores proteja a los accionistas minoritarios, para Manieto es expropiatorio. Luego resuelve. Dispónese como medida interina que la Comisión Nacional de Valores deberá abstenerse de expedirse y resolver sobre la autorización de oferta pública de adquisición obligatoria de acciones clase B de Telecom Argentina, promovida y formulada por Cablevisión Holding. Todo hasta que termine el pleito por el precio de las acciones. Y con un detalle, establece que todo esto suceda previa caución juratoria. La caución es una garantía al cumplimiento de lo que finalmente resuelve el juez. Al poner juratoria en lugar de real, lo que hizo es establecer que Cablevisión Telecom promete una compensación en lugar de dejar un depósito en dinero. Que le hará cumplir una ¿Quién le hará cumplir la promesa? Se pregunta Arili Jalá. El magistrado mandó, o sea, ellos juran. Juro que te voy a pagar. Sí, pero juro que si yo no te puedo pagar, te la debo. El magistrado mandó a notificar a la Comisión Nacional de Valores, pero sus trabajadores estaban de paro. El mensajero tiró la notificación por debajo de la puerta, pero nunca llegó a destino. Tuvo que enviarla de nuevo. Es que, pese a que, al igual que en todos los organismos de control, Macri designó a sus funcionarios, nadie quiere ponerle la firma a una maniobra tan alevosa. El presidente de la Comisión Nacional de Valores es Marcos Ayerra y tuvo un paso por Telecom entre 1991 y 1994. Acompaña a Macri desde el inicio de su gestión, pero una maniobra así no pasa desapercibida. Tanto en la Comisión Nacional de Valores como en ACCES puede costar que alguien ponga la firma. La cuestión se va a dirimir entre Macri y Manieto. En el documento que presentó Cablevisión Holding para anunciar la OPA hay otro dato notable, y es que buena parte de la operación se hace a través de sociedades en guaridas fiscales. Por un lado, el 20% de la empresa la controlan a través de BLG Argentina LLC, una de las sociedades que tiene el grupo Clarín en la guarida fiscal que funciona en el estado de Delaware, Estados Unidos. O sea que es plata que no paga impuestos. Está fugada. Por otro, Fintech Telecom, que era la principal accionista hasta el 1 de enero, también está escrito en Delaware. En Argentina, Fintech Telecom se inscribió en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires el 30 de diciembre de 2013. El domicilio que da es General Juan Lavalle, 2243 en Florida Vicente López. Una construcción que, según puede verse a través de Google Street, no da la impresión de albergar uno de los fondos más importantes que operan en el país bajo la dirección de David Martínez. Estas dos offshore, BLG Argentina y Fintech, comparte la dirección en el 1209 de Orange Street, un edificio que presta la dirección para miles de compañías para evadir impuestos. Esto es lo que están tramando Clarín para desfinanciar o para robarle la plata a los jubilados directamente. Ah, para saquear. Y a beneficio propio. A beneficio de ellos, como de costumbre. Bueno, hay un médico que lo felicitaron por ser un buen médico, muy bien, hacer una operación genial, una cosa fuera de serie, y lo premiaron. ¿Sí? ¿Cuál fue? Lo cerraron y lo despidieron. Es decir, lo felicitaron. Si es un mediocre, lo ascienden. Sí, viste que los que trucharon, todos ellos fueron ascendidos. Los que tienen prontuario. A pesar, prontuario ascendido. Este pobre médico se esmeró, hizo una operación brillante, mostró su capacidad. Entonces, la envidia, los celos, la mediocridad lo deja cesante. Felicitaron a un médico del Posadas por una operación y luego lo despidieron. Sucedió en el Hospital Posadas. El doctor, su nombre, Rodolfo Recalde, el 4 de septiembre realizó una neurocirugía inédita. La dirección lo felicitó públicamente y el jueves lo despidieron como premio a su esmero y su sabiduría. El 21 de septiembre la dirección del Hospital Posadas publicó una página web que, por primera vez en nuestro hospital, el pasado martes 4 de septiembre se llevó a cabo una neurocirugía de un tumor cerebral con el paciente despierto. Este procedimiento se llevó adelante por los doctores Rodolfo Recalde, Andrea Hues, Patricia Feraza y los doctores invitados Walter Taylor, el jefe de neuroanestesia del Sanatorio de la Trinidad, Ramón Mejía, y Darío Sabini, neurofisiólogo de Pleni. El doctor Rodolfo Recalde es un prestigioso neurocirujano que realiza operaciones de alta complejidad y que semanas atrás realizó en la salud pública una novedosa operación. La actitud de la dirección, en una verdadera provocación, primero lo felicitaron y días después lo despidieron. Este es el nuevo caso emblemático, aunque no el único. Además, el doctor Recalde, otros 5 profesionales han sido despedidos el jueves 27. Una médica clínica, una psiquiatra, una neonatología, un cirujano plástico y una electrofisiología. Todos de alta trayectoria profesional que brindan atención compleja a los sectores más vulnerables de la población. Ante esta indignante situación, el pasado miércoles los jefes y jefas del servicio, sectores y departamentos del hospital realizaron un video con la denuncia no solo de los despidos, sino del maltrato, la persecución, y explicando a quién y cómo afecta el desguace del Hospital Posadas. Estas medidas no son aisladas. La degradación del ministerio a secretaría, el achique del presupuesto en 2019 para el hospital en más de un 30%, la quita de pensiones a personas con discapacidad, para nombrar algunas, es el ajuste a los más vulnerables, un verdadero saqueo del gobierno y el FMI en complicidad con los gobernadores a costa de la salud pública, la educación, el empleo, mientras los especuladores se benefician con el pago de la deuda ilegítima y la fuga de capitales. Pero los trabajadores del hospital no se rinden y están de pie. La última ronda y abrazos de protesta en el hospital no fue más. Luego se realizó la primera asamblea general, donde se unificaron los médicos actualmente despedidos con los trabajadores del mes de enero que esta misma dirección echó, junto con empleados de varios servicios. En la misma votaron medidas para empezar a organizarse y frenar el ajuste en el hospital. La defensa de la salud pública, la pelea porque vuelvan todos los médicos profesionales y trabajadores despedidos y por impedir que se vote un presupuesto de ajuste, están a la orden del día. Es decir, no podés ser eficiente como profesional porque el premio que recibís es el despido. Y ahora vamos a la carrera desenfrenada de despidos, cierres, quiebras y todo lo que está pasando. ¿Quiere que primero escuchemos un audio? Meta. Tenemos preparado con nuestra amiga Sofi del Nido, que nos hace la operación técnica y puesta en el aire. Este es la de los muchachos de Catamarca, que le hicieron un video reclamando a Mauricio Macri. Vamos a ver lo que le contaron después de ser despedidos estos muchachos. Catamarca y Textil Catamarca. El día lunes hemos sido despedidos por la gente de Alpargata. Han dejado casi 300 familias en la calle y 50, 60 familias más en Textil sin saber lo que le va a pasar. Nosotros queremos decirle al gobierno nacional del señor Macri, principalmente, que las medidas económicas que ha impulsado él durante estos 3 años nos ha llevado a esta situación. Lo hacemos cargo directamente a él, específicamente a él, porque por culpa de sus medidas económicas hay toda esta familia están en la calle. Su gobierno, señor presidente, ha venido a esto, a dejarnos a nosotros los trabajadores en la pobreza, en la miseria y en la humillación de tener que llegar a nuestros puestos de trabajo y que nos cierren la puerta de la cara. Trabajo al que hemos asistido 20, 30, 40 años, durante todos los días a las 5 de la mañana. Cosa que creo que usted no debe saber lo que es levantarse a las 5 de la mañana para ser el único sostén de la familia. Por último, le hablo a todo el pueblo argentino, a toda la clase trabajadora, para que luche para que esta situación deje de pasar en todo el país. Porque esta situación está pasando en todo el país y los medios no lo están registrando. Entonces, lo invito a todos los trabajadores a que luchen por su puesto de trabajo y a los que estamos en la calle a luchar para que tengamos nuevos trabajos y que este gobierno se termine de una vez por todas. Sí. Situación desesperante que han quedado cada uno de ellos. Por favor, a todos los medios nacionales los convocamos a que vengan acá y tomen la noticia acá y no escuchen de oído o por una red social. Que vengan y lo vivan acá con los operarios y con los compañeros. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Muy bien, continuamos con Más Tiempo Nacional. Estamos transmitiendo en este primer día del mes de octubre del año 2018. Hoy es el día del vendedor y vendedor viajante. A todos ellos los saludamos. Hoy es el Día del Mar y de la riqueza pesquera, lo poco que nos quede. Hoy es el Día del Club Ferrocarril Oeste, hoy que se cumple un aniversario del nacimiento de Cacho Sacardi, se festeja el Día del Club Ferro. A todos los hinchas de Ferro, en su día los saludamos. Día Internacional de la Música, Día Internacional de las Personas de Edad y Día Internacional del Vegetarianismo. Muy bien, decía, recién escuchábamos a los compañeros de Alpargatas que los habían despedido, que habían quedado sin trabajo, e hicieron ese audio que se viralizó y hoy se puede escuchar en muchos lugares. Así es como nos están tratando, mis amigos. Por otro lado, la radio ESPN cerró y despidió a todo su personal. El grupo norteamericano decidió discontinuar las transmisiones de su emisora de FM que operaba en el ámbito de la capital federal desde el año 2010 y despidió a todo su personal que estaba a cargo. El negocio de la radiofonía local se sigue achicando, sigue generando crisis y a los cierres de varias radios de AM como América, la quiebra de Rivadavia y los problemas financieros que sufren Del Plata y los medios del grupo Indalo, entre otras, ahora se suma otra emisora que deja de operar. Se trata de la FM, que en Argentina había levantado el grupo deportivo norteamericano ESPN, que venía funcionando en el 107.9 del dial, y durante la jornada del 28 de septiembre, o sea el viernes último, fue levantada del aire y su personal se fue despedido. Hasta ahora pertenecía a la empresa de Radio Panda SRL, era operada comercialmente por ESPN Latinoamérica de Walt Disney Company Latin America. Funcionaba en este dial que había iniciado, bueno, después está la historia de dónde viene, que la FM esa empezó en el 94, se llamaba FM Panda, que era una radio para chicos, después la compró Daniel Greenbach, la pasó a llamarse Radio FM Kabul y después pasó a ser ESPN Radio. Bueno, pero la cosa es que cerró, se fueron y todo el personal quedó en la calle. Es siempre fácil. Cortan por el hilo por lo más delgado. Lo que hizo con PepsiCo, ¿qué hizo? Cerró la fábrica, despidió a todo el personal y vamos a Mar del Plata. Ahí vamos a poner alguna otra cosa, pero a estos no los quiero más. Son muy antiguos, aparte, tienen mucha antigüedad. La fábrica de llantas Proto suspende a todo su personal. Es por la parálisis de las automotrices que genera un efecto dominó sobre sus proveedores. Suspenderá la producción por 15 días, por lo que licencia a sus 55 empleados. ¿Sabías que Focus no se sigue fabricando? El Ford Focus. Sí, se deja de fabricar por falta de venta. Y así todo, están haciendo mierda el país, están haciendo pedazos. La crisis de las automotrices, donde las suspensiones de personal ya cuentan por miles, empiezan a generar un efecto dominó preocupante sobre sus proveedores, en muchos casos empresas más pequeñas las que les cuesta sobrevivir a la situación. Esto es lo que sucede en la fábrica de llantas Proto, es de San Nicolás, y el 12 de octubre comenzará con la suspensión de 15 días por la totalidad de sus operarios. O sea, después del feriado, hasta noviembre, los operarios no vuelven. El salario se les reduce un 70% mientras estén licenciados. Y según lo que consigna el portal sannicoleño La Verdad, la crisis en la firma Proto, esto recibe la crisis de sus principales clientes, que es uno de ellos es Iveco, que también decidió parar hasta enero por el sobrestock de producción. La preocupación es total entre los operarios. Saben que las empresas más pequeñas tienen menos espaldas para aguantar la crisis, por las que son las primeras en caer. Estos son los empleos de calidad que prometió este gobierno y que, como ven, con las grandes inversiones y los brotes verdes. Claro, son los empleos de calidad que iba a destruir, no tendría que haber dicho. No los empleos de calidad que iba... Flechabús pidió apertura del concurso preventivo y hay 2.000 empleos en riesgo. 2.000, ¿eh? Todos choferes, por... Flechabús inició los trámites para la apertura del concurso preventivo, culpa de la situación de la contratación de la demanda, el incremento de la oferta, los beneficios a las low cost, porque iban a sacar ahora también empresas de buque de micros low cost, o sea, de bajos costos, ¿qué bajan? Costos de servicio, costos en donde había tres choferes va a haber dos. Así pueden abaratar los costos. ¿no? Y competir con las low cost de, porque si no los micros no pueden competir con las low cost este, aérea, porque si sale más barato tomarse un avión que tomarse un micro, la gente no va a tomar más micro. Entonces ellos, ¿qué hacen? Micros low cost. Bueno, la empresa de transporte con más de 2.000 empleados y 110 corredores en todo el país, Flecha Bus, inició los trámites para la apertura del concurso preventivo. En el escrito que presentaron los abogados de la firma, se enumeraron razones que van desde el crecimiento del parque automotor hasta las ventajas otorgadas a las líneas aéreas. El Juzgado Civil y Comercial de Colón, en el cual recayó la presentación, solicitó ayuda al Superior Tribunal de la Justicia, dado que no cuenta con los recursos técnicos edilicios para llevar adelante el procedimiento, consigna el portal El Entre Ríos. En representación de la firma de Ruda de Hermanos SRL, que es propietaria de Flecha Bus, los abogados Prono solicitaron ante la justicia la apertura del concurso preventivo de la firma, luego de dispuesto por el órgano de administración en una reunión que se realizó, bueno, el 24 de agosto. Es una medida preventiva de quiebra, es decir, que cuando una empresa se encuentra en dificultades económicas que le impiden continuar sus negocios regularmente y puede razonablemente pensarse en que le será decretada la quiebra, tiene una opción para evitarla mediante el concurso preventivo. Desde 1992 hasta la fecha, esta empresa de Ruder Hermanos ha sostenido un crecimiento continuo a pesar de los difíciles momentos que atravesó el país. Se puede decir que es la empresa mejor posicionada del mercado del transporte de pasajeros a nivel nacional. Se indica en el escrito, en el que se señala que se pasó de una planta de 16 empleados a inicios de los 90 a una de más de 2.000 en la fecha, y actualmente tiene 110 corredores que explotan todo el país, se precisa, 110 destinos. ¿No es cierto? La contratación de la demanda de servicio. Bueno, la cosa es que está todo podrido, y puede llegar a cerrar, puede llegar a quebrar, y las personas que se pueden quedar en la calle, estamos hablando de 2.000 en todo el país. Estamos hablando de choferes, quienes atienden las ventanillas, los mecánicos. Sí, mecánico, todo lo que hace al funcionamiento de la fecha. O sea, pero lo que hay que pensar es, está desde 1992. O sea, que es mentira que en el 2001 estábamos peor que ahora. Porque en el 2001 lo pudieron pasar tranquilamente, llegaron hasta el 2018. Y el 2018, ¿qué pasa? ¿Será que estas políticas se están atentando contra todos los rubros? Tengo más, ¿eh? Ah, siga, siga. Cerró Calzados Catamarca, despidió 150 trabajadores. No son los que recién hablaron, los muchachos que recién hablaban, esos eran de Alpargata. Estos son de otros trabajadores. Una planta que está ubicada en el parque industrial El Pantanillo y cerró sus puertas. Los operarios se enteraron como cuando le impidieron el ingreso a su puesto de trabajo. Sigue el derrumbe en la industria del calzado. 150 personas fueron, no hubo telegrama ni notificaciones formales hasta el lunes. Cuando los operarios se presentaron en la planta ubicada en el área industrial El Pantanillo, y se les impidió el ingreso. Y pese a que el cierre era inminente, los trabajadores aseguraron al diario El Ancasti que aún mantenían las esperanzas de que la firma decidiera rever la situación, ya que hasta el viernes se les pidió que terminaran de completar la producción y también recibieron el ingreso de materia prima. Verbalmente, el gerente de la firma les informó que la indemnización total se hará efectiva en los próximos días. Los textiles de pedido se manifestaron en el microcentro frente a la Casa de Gobierno en el municipio para exigir asistencia. También hicieron un breve paso por la boca de expendio de la firma, que está ubicada en Mate de Luna y Sarmiento, que esa es la dirección. Y aparte, yo traje esto para ver cómo está el mundo, ¿no? Que no somos solo nosotros, y hay cifras escandalosas de Estados Unidos, que es aparentemente, veo que el cipayismo que tiene nuestro presidente, o el presidente Piñera de Chile, cómo se arrastran ante los Estados Unidos, y le van y le piden cosas y le exigen. Entonces los guapos con su pueblo, pero ante el amo se arrastran peor que los caracoles, ¿no? Como la víbora. Exactamente, ¿sabes? Pero esa aspiración que tiene nuestro presidente, o el presidente de Chile, o tantos otros, de parecerse a Estados Unidos o pertenecer a Estados Unidos, parece que Estados Unidos no está tan bien. Tiene sus problemas y sus graves problemas. Cifras de Estados Unidos que no hacen reír a nadie, dice este informe. Aumenta la pobreza y la mortalidad infantil, y la productividad creció 7 veces más que los salarios. Donald Trump se sorprendió cuando estallaron las risas en el adusto escenario de la Asamblea de la ONU. No esperaba esa reacción, pero está bien, dijo, se justificó el empresario. La causa de este momento de jolgorio fue la enumeración de lo que Trump consideró, sin el menor atisbo de turbación, los mayores éxitos de su gestión desde que llegó a la Casa Blanca. No es dable saber si los mandatarios que estaban en el Salón de las Naciones Unidas de Nueva York soltaron la risa porque entendieron que el presidente estadounidense les mentía o por la soltura con que alabó su trabajo en Washington. Como sea, las cifras oficiales son dispares. Para la ONU, la pobreza creció desde que Trump llegó al poder. Para los organismos de estadística de Estados Unidos, hubo una disminución desde 2016, aunque en una tendencia que lleva décadas de baja de ingresos en las capas más bajas de la sociedad y aumento de la inequidad social en el país más rico de la Tierra. O por lo menos así se presenta. A mediados de septiembre, como cada año, la oficina de censo de Estados Unidos presenta su informe anual con datos actualizados de la economía y la sociedad, y de acuerdo a este documento que se pudo consultar, la desigualdad, los índices de pobreza disminuyeron en 20 estados y el Distrito Federal de Columbia aumentaron en Delaware, Alaska, Massachusetts y Pensilvania. La desigualdad, en cambio, solo disminuyó en California y Alabama. La novedad es que Luisiana, Mississippi, Nuevo México y Virginia Occidental tiene 18% de pobreza. El otro dato relevante es que las tres cuartas partes de las empresas, y estoy hablando de las tres cuartas partes de las empresas estadounidenses, no tienen empleados en relación de dependencia. De cada cuatro empresas, tres no tienen empleados en relación de dependencia. Este número creció desde 2016, cuando solo el 23.8 de los 32.570.855 establecimientos tenían empleados registrados. O son contrapropistas o tienen personal en negro, y en cualquier caso es una forma de economía subterránea. Me hace acordar que a ese camino es al que aspiramos, ese camino pareciera ser es al que vamos. Un par de meses antes se había presentado en Ginebra un informe de la ONU que fue dirigido por Philip Alston, docente de la Universidad de Nueva York y relator especial en este caso. El estudio reveló que Estados Unidos tiene la tasa de mortalidad infantil más alta de los 20 países más ricos y una de las mayores en pobreza infantil, con el 21%. Y la otra cuestión es que 40 millones de personas viven en la pobreza en ese territorio, que incluye a Puerto Rico como uno de los sitios más castigados por la pobreza y exclusión. Según lo que publicó el The New York Times recientemente, la productividad de trabajadores de Estados Unidos aumentó un 77% desde 1973, pero los salarios solo crecieron el 12%. De cobrar por productividad, el salario horario debería ser de $20, pero solo un tercio de los trabajadores cobra más de $12 la hora. Una década después de la crisis financiera de 2008, dice Chris Hetz en el portal Sudin, el patrimonio de una familia media es de $40,000 más chico. Para las familias negras la caída es de un 40%, para las hispanas de un 46%. Los índices de pobreza e indigencia, además, son mayores entre negros e hispanos que entre los blancos caucásicos. O sea, y a eso parece que aspiramos, pero este rato es impresionante. De 32.570.855 establecimientos que tienen empleados registrados, en las tres cuartas partes no tienen, trabajan con empleados en negro. Y acá similar, muy similar, estamos llegando a eso. ¿Habrá algún mensaje para pasar? No tenemos mensaje, hasta ahora no habían llegado. Tenemos mensajes, pero de gente que nos llamó, nos dejó algunas cadenas en el día de ayer que no son mensajes para el programa, así que no tenemos. Así tenemos un mensaje del amigo de Chivilcoy, Héctor de Chivilcoy. Si querés, se lo doy a Sofi para que lo pueda ir preparando y enseguidita vamos a decir una más y cuando terminamos. Bueno, y después tenemos ahí una llamada de esas que hacen para. Tenemos el audio que preparamos. Sí. Directamente por televisión salen esas llamadas. Sí, las llamadas que hizo María Eugenia Vidal, llamando a los vecinos. A los vecinos, como sí, ella lo llama. A los vecinos le consulta a ver cómo ve ¿Cómo ven los vecinos y el gobierno? Bueno, y los vecinos. Se llevó una sorpresa, ¿no? Le cuentan cómo anda. Y los vecinos le responden, por supuesto. Bueno, vio que mañana. No son nada mal educados, le atienden, no le cortan. La semana pasada le dije que a lo mejor yo faltaba el día de mañana. Sí. Bueno, mañana voy a estar acá porque se levantó el paro ferroviario. Ah, le contamos a toda la gente que, bueno, llegaron a un arreglo finalmente. Ojalá que hayan sido, que hayan llegado a buen puerto. Estaban todos los gremios de los ferroviarios, iban a decir los 4 o 5 gremios que tienen, iban a ir todos junto al paro el día de mañana, pero se levantó, así que las personas que tengan que viajar en tren mañana pueden lo pueden hacer. Y a los que no tienen que viajar en tren, a veces le complica el paro del tren, porque la gente que viaja en tren pasa a viajar de otra manera y se empieza a complicar el asunto. Y aparte tenemos el tema de las Olimpiadas esta bonaerense, que van a ser un desastre acá. Pan e circo, decían los tarnos, pan e circo. Pan poco, ¿eh? No, pan muy poco, y circo es demasiado. ¿Tenemos el mensajito del oyente? Lo vamos a pasar al aire. Es Héctor de Chivilcoy, que se comunicó con nosotros. Lo hace al 15 24 68 98 74, 15 24 68 98 64. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Y el miedo y la ignorancia mueven a la sociedad. Una sociedad completamente idiotizada, desgraciadamente, que el que tiene algún trabajito, alguna cosita, algún hito, no se solidariza con lo que está pasando y cree que a él no le va a pasar, que no van a venir por él. El miedo y la desesperanza y la inaptitud está envolviendo la estupidez, está envolviendo esta sociedad que no reacciona. Caos, derroche y anarquía. Y una televisión... un más mierda que no dicen absolutamente nada. Las redes sociales generalmente para mandar pelotudeces. Si esto no hay una verdadera reacción, vuelvo a repetir, paralizar completamente el país, pero paralizarlo en sí, no con paro general, tipo paro general, pero hacer un paro dejando de pagar absolutamente todo, para que hasta que estas inmundicias colapsen, porque ellos viven del esfuerzo del argentino, evidentemente, porque la timba financiera no existe, ellos son nada, es como un edificio que a usted le sacan los cimientos y los pilotes, se viene abajo, se derrumbaría esta inmundicia que está hecha por bosta podrida, nada más. Paralizar el país completamente, pero paralizarlo en serio hasta que renazca con alguien, o ya se vería ¿qué se puede hacer? Pero lo importante es que estos degenerados que están en este momento desaparezcan. Muchas gracias. Bueno, tenemos un pequeño problema técnico, que por eso no pudimos sacar... Salió al aire, pero no lo pudimos, nosotros desde acá en el estudio no lo podíamos escuchar. Bueno, sí, porque la verdad es que yo no lo pude escuchar. Igual, un abrazo enorme y después lo vamos a escuchar por privado. ¿Y quiere que escuchemos a la chica esta llamando a la gobernadora, llamando a su...? Sí, cómo no. ¿Sí, Mariana? Sí, ¿qué habla? Mariana, te habla María Eugenia Vidal. Mirá, te vi hoy en América 24. Sí, sé que el canal, porque soy una de las que aparece como aportante trucha del PRO. La verdad es que te llamé porque me quedé preocupada y quería hablar con alguien que viviera ahí y me dijera bien qué es lo que está pasando, qué es lo que están viendo en los últimos meses. Ay, qué divina. Mirá, la realidad es que yo no aporté 30 lucas y tampoco soy afiliada. Todo bien, pero la cosa sí no va. ¿Qué cosa? Dale, Mario, todo bien, pero usaron el ANSES para blanquear guita negra y nadie me puso un mango. Otra cosa, aparezco como afiliada del PRO. Justo yo, que veo un globo amarillo y me da náusea. Mario, nos vienen rompiendo el orto con lo del mejor equipo y nos estamos comiendo un pijazo. Claro. Claro, oscuro como ustedes, María Eugenia. ¿Hacen la denuncia? Yo la denuncia la hice y vos dijiste que era una denuncia kirchnerista. Por más que te hagan emocionada, sabés que lavaron guita y van todos presos. Te agradezco el llamado, pero la gente... No, por favor. Muchas gracias, un beso grande. Muy bien. Se estaba quedando. No. No se la mandó a decir, se la dijo directamente. Y esto es lo que están recibiendo. La verdad que la cara, y ponía cara de compungida, ¿viste? Y como lastimada por lo que le estaba diciendo la mujer, pero la mujer está diciendo la verdad. La metieron en el truchaje de la que como que puso 30 mil pesos. Encima de eso, después le dicen que estaba afiliada al PRO. Y bueno, ya es demasiado. Que mienta que puso 30 mil pesos está bien, pero que digan que era del PRO. Se ve que no le gusta un carajo. No, pero aparte que uno le manipule la identidad y le hagan hacer cosas que uno no hizo, ni quiere, ni sabe si quiere. A lo mejor quiere. Sí, a lo mejor sí, pero... A lo mejor hay gente que se presta. Lo que pasa es que lo hacen espaldas. Bueno, hay un compendio de pobreza. Sí. ¿Quiere que vayamos...? Sí, de a poquito vamos a ir sacándonos esto. Porque bueno, aparentemente... empecemos por el Gran Buenos Aires, donde recién escuchábamos a la gobernadora... preguntándole a la gente como si ella no supiera cómo están las cosas, cómo, qué es lo que está pasando, le preguntaba, porque parece que esta mujer estuvo en un canal de televisión denunciando, entonces por eso la llama, para saber qué pasaba, porque ella había denunciado que le habían usurpado su identidad, que le habían hecho hacer aporte, y que había un montón de vecinos que estaban en la misma situación, y bueno. ¿Y cuando la llamó lo confirmó? Y cuando la llamó lo confirmó, sí. Y encima le agradeció. Digo, bueno, gracias. Bueno, Argentina con la alianza Cambiemos, dice. El Gran Buenos Aires registra 3.843.746 pobres. Espero que esté... ¿3.843.746 pobres? Espero que me hayan incluido. Sí, y 745.058 indigentes. Estos son los datos de INDEC, del INDEC de Todesca. Hay que sumarlo entonces. 3 millones más 700, 3 millones y pico más 700, 4 millones. En el terruño... 10% de la población total de Argentina. No de la provincia de Buenos Aires, de Argentina. Solo en la provincia de Buenos Aires el 10% de pobres. Una barbaridad. El plan económico de Cambiemos llevó al país a una caída de la actividad económica, una crisis cambiaria, una aceleración de la inflación que derivó en el aumento de la pobreza y la indigencia en los principales centros urbanos del país. Según una publicación del INDEC, el nivel de pobreza mayor se concentra en el norte argentino y en el Gran Buenos Aires, mayor a la tasa media del país. La ciudad autónoma de Buenos Aires, CABA, registra la menor proporción de personas pobres del país, con un 11.2, que son 328.669, y un 2.2 de la indigencia, 64.158. En contraste, el conurbano, que es gobernado por María Eugenia Vidal, tiene un 31.9 de personas de situación de pobreza, 3.843.746, y un 6.2 en la indigencia, los 745.058 de que hablábamos. El noreste argentino es la región con mayor proporción de pobreza, ya que el 30.2 de las personas son pobres y el 4.1 indigentes. Corrientes es la ciudad con mayor pobreza. Y ya que hablamos de Corrientes, le mandamos saludos hoy a Anito Artaza de cumpleaños. 36.8 es la ciudad de Corrientes, es la de mayor pobreza del país. De su población, el 36.8 de su población es pobre y el 4.6 está en la indigencia. Gran resistencia en Chaco, 22.5 y 5.9, ¿no? Pobreza e indigencia. Posadas, Misiones, 20.7 y 3.6. Y Formosa, 17.7 y 1.1. La provincia del país, o sea, Formosa, hablamos de la ciudad de Formosa, no de la provincia. La provincia del país con más proporción de personas pobres es Santiago del Estero. En La Banda se registra un 44.7% de pobres, y que son 172.169 personas, de un total de 385.000, y el 7% de indigencia. Mira qué lindo lugar este para que viva esta gente, en La Banda. No digo, para que viva el gobierno, ¿no? Que es una banda de sí, la banda de delincuentes. Bueno. Jujuy, pues después da los datos de Jujuy, que son más o menos iguales, del Gran Catamarca, de Salta, de Tucumán. O sea, son todo que vienen son números, números, números. Pero lo importante es este 31.1 que tiene el Gran Buenos Aires, porque en el Gran Buenos Aires se aglomeran una gran cantidad de personas. No es lo mismo el 31% del conurbano bonaerense que si fuera que igualmente, por más que la ciudad de Corrientes tenga el mismo porcentaje, en cantidad de gente es mucho menos. Muchísimo menos. Bueno, la pobreza en Córdoba supera a Rosario y a la media nacional. Quiere decir que Córdoba está por encima de la media nacional de pobreza. Según un informe del INDEC, en el Gran Córdoba, bajo el porcentaje de personas pobres y aumentó el de indigencia. Es decir, que hubo pobres que pasaron a indigentes. Bajó la pobreza, pero subió la indigencia. Cuando sea la pobreza cero, va a llegar un momento que van a ser todo indigente y no va a haber pobres. Ahora entiendo por qué dijo pobreza cero, indigencia 100. Exacto. Se dio a conocer un nuevo informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el INDEC, el cual revela que en el Gran Córdoba hubo una baja del porcentaje de personas pobres desde el 34,2 al 30,3, mientras que sobre los indigentes subió el 5,3 al 5,5. Alfredo Cruchet, director académico del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales, CIPES, manifestó que esto refleja una situación social gravísima. En el caso de Córdoba, si uno mira los datos, estarían en línea con los del año pasado y muestran una situación mucho peor a la media nacional, que tiene un nivel de pobreza del 27,3 y peor que el Gran Rosario, que es del 24,9. Explicó y llamó a reflexionar al gobierno de la provincia de Córdoba sobre el tema. Sería muy bueno que la provincia tenga un poco de autocrítica y vea qué está haciendo para que Córdoba tenga los números que tiene. Y detalló que, a diferencia de Rosario, tenemos el doble de presión fiscal, lo que hace que los productos sean más caros. Además, en diálogo con Cara y Cruz por Radio Universidad, Curuchet especificó que Argentina tiene estos niveles de pobreza casi 6 años, lo que significa que 1 de cada 3 argentinos y 4 de cada 10 niños está en situación de pobreza. Creemos que hay que llamar a una emergencia alimentaria, dijo, y resaltó que esta medición no refleja la situación de crisis y recesión profunda que estamos viviendo actualmente. Ese impacto se verá el próximo año. Es decir, que todavía falta lo peor. Te lo está diciendo ya. Muy bien. Pero, sí. No sé, usted quería... Sí, tengo algún mensaje, si quiere, bueno, antes vamos, de hablar de los indigentes de la ciudad de Buenos Aires. Sí, aumentaron los indigentes también. Hay 59.000 indigentes más. Con eso lo digo. ¿Más que cuándo? Que hace un año. Que hace un año. En un año, 60.000 personas en la calle, o sea, vivir en la calle. Y ahí la estás viendo, si caminas por el centro, y a la noche si vas y ves la gente que va y les lleva comida y duermen en las calles, y decir que el clima ayuda más o menos, ¿no? Hola, Rubén y Macri, piden préstamos para pagar planes sociales y no crear trabajo. El enemigo del nefasto Macri es el trabajador, lo quiere destruir para imponer el plan social, no tienen perdón de Dios, hay que salir a la calle y dirigirse a sus domicilios y sacarlos de los pelos y juzgarlos ahí mismo. Sigan adelante, un fuerte abrazo. Viva Perón, nos dice el amigo Fernando de Once. Y también nos deja un mensaje Felipe de Ituzaingó. Dice, Javier Puente Angosto y Guasel, dice que la nafta está más barata, que está más barata ahora, dice, que antes. No sé con lo que sí, hizo una comparación con la región, no sé qué dijo, como que la nafta de acá es re barata. Dice, este desayuna con querosén y come bofio, dice el amigo de Ituzaingó. Bueno, también, a ver, para ver quién, hay más mensajes. Y Juan José Moyano nos dice: hola Rubén, estoy escuchando a la gente de Chivilcoy, cada cual cuida su quintita, esa es la verdad, estamos regidos por el miedo, por eso no hay reacción de nadie. Antes se decía algo habrán hecho, para pensar de que a mí no me va a tocar. Hoy nos toca a todos, pero escondemos la cabeza como el avestruz. La estafa ya viene desde el proceso de reorganización nacional, siguiendo los conceptos de Milton Friedman y de Henry Kissinger, que fue inspirada en los electroshocks aplicados en los hospitales psiquiátricos. Eso lo dice Juan José Moyano. Muy bien. A ver, cuénteme esto de qué pasó en Cava. Hay 59.000 indigentes más que hace un año. Son los habitantes cuyos ingresos no cubren ni la canasta alimentaria. También aumentó la cantidad de pobres, según lo que informó la Dirección de Estadísticas porteña. Según Clarín, la ciudad de Buenos Aires tiene 42.000 indigentes más que en el trimestre anterior y 59.000 más que un año atrás. También más pobre que en ambas comparaciones, y una distribución más desigual de los ingresos por una menor participación de sectores medios y medio bajos en el reparto de la torta. Así lo certifican los números oficiales que se acaban de conocer para el segundo trimestre de este año. La Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires informó que había 565.000 pobres, equivalente al 18.4% de los 3.064.000 habitantes porteños. De este total, 173.000 eran indigentes. Con relación al trimestre anterior, hay 74.000 pobres más, de los cuales 41.000 son indigentes. Y respecto de un año atrás, hay también más pobres, 69.000 más, de los cuales 59.000 viven en la indigencia, y en el curso de un año la indigencia subió de 114.000 a 173.000 personas y de 132.000 a 173.000 entre trimestres. El informe oficial porteño marca que además en el segundo trimestre hay 288.000 personas más, 9.4% del total, que pertenecían a los sectores no pobres vulnerables, que cayeron en la pobreza, y 255.000, 8.5%, a la clase media frágil, así definidos, porque ante una eventual disminución del poder adquisitivo de los ingresos familiares, por ejemplo, por la suba de precios por encima de sus ingresos, o ante la pérdida del empleo o de ingresos de alguno de sus miembros, tienen la probabilidad alta de caer en los estratos más bajos. Así, entre indigentes, pobres, en situación vulnerable y clase media frágil, hay 1.112.000 personas, el 36.3%, que atraviesan por una situación de fragilidad social porque cuentan con recursos que bordean o están por debajo de la línea de pobreza. La medición corresponde a la pobreza por ingresos, es decir, las personas, familias y hogares que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza o de indigencia. 34, 30 y pico. Mirá, ya nomás sumá Capital y Gran Buenos Aires. ¿Y cuánto tenés? Casi 5 millones de personas. 5 millones de personas. Y si tomás todo el interior, el 30 y pico por ciento, el 40%. Esos son los que antes le decíamos los desplazados, o cuando se rompe el tejido social, son los que primero caen, y ya después armarlo y que vuelvan a subir. Ahora vos fijate una cosa, ¿no? Ellos hacen ajustes a los inválidos, a los jubilados, le quitan los remedios, a los trabajadores, le roban con las paritarias, le hacen paritarias que no alcanzan ni para cubrir la mitad de la inflación. Sin embargo, por ejemplo, en estas cosas donde se pierden miles de millones de pesos, no se hacen ajustes, que era donde deberían hacerlos, para por lo menos digamos aflojar un poco el déficit fiscal que nosotros tenemos, que no es precisamente un déficit fiscal que es culpa del laburante, ni del jubilado, ni de los remedios que se le dan. Es porque se tira el dinero a mansalva en cosas que no deben tirarse. Vos fíjate que embajadas y consulados argentinos, nosotros tenemos en todo el mundo propiedades de embajadas. Hay algunas que son propiedades, otras que se alquilan. No, Sí. Nosotros tenemos propiedades. Sí, hay propiedades. Sí. Más o menos, entre las propiedades que tenemos en esos inmuebles, están valuados en 1.000 millones de pesos. ¿Sabes cuánto gasta en 214 alquileres? ¿Cuánto se gasta? A ver, no lo sé. 214 alquileres y 1.000 millones de pesos. Es decir, que lo que nosotros tenemos en propiedad es lo mismo que estamos gastando en alquiler en propiedades para embajadas. No se pueden achicar. ¿Se puede achicar? Se podrá. ¿Qué pasa? Que tienen todo el culo de oro y deben alquilar propiedades, mansiones. No, pero lo que quiere decir acá es que si nosotros tenemos por 1.000 millones de pesos en propiedades y estos gastan 1.000 millones, quiere decir que nos convendría a lo mejor comprar 214 propiedades y no gastan más. Se quedarían en propiedad y ya no gastarían más. Primero te eliminás un gasto y segundo te queda la propiedad, como la propiedad de Japón, vos no sabés cuánto la vendió el guanaco hijo de puta de Menem, que fue una propiedad que era... ¿Qué tiene? Acordate. ¿Vio las últimas declaraciones de Menem? Pero es una rata inmunda. Pero le gusta, solo verlo me da asco. ¿Le gusta Pichetto para presidente? Dice que... Y sí, era el forro de él. Era el forro que le aprobaba todas las cosas que el asqueroso este hacía. Argentina gasta 919 millones... Todo, hijo de puta. Bueno, no le hablo más. Solo mirá la cara de que ya casi vomito. Argentina gasta 919 millones por año. 214 propiedades. Casi el mismo monto que el valor de todos los inmuebles propios que hay en el exterior. La Cancillería informó que los edificios destinados a las representaciones diplomáticas del país en el mundo son solo 50 y que están valuadas en 1.017 millones. Al gasto de alquileres se suma el de los sueldos. Por año se destinan más de 4.000 millones en remuneraciones del personal diplomático y administrativo. Por eso estamos, nos llueven los negocios. Por sí, tanto no, diplomático no, que tenemos. ¿Lo viste como que la balanza... tenemos brote verde, brote amarillo, brote rojo? Por eso tenemos superávit la balanza comercial todos los meses. Acá lo único que ha brotado hasta ahora ha sido el sarampión. Sí. Ha habido una epidemia de sarampión. Después no hay más brote. En total, el país cuenta con 2.205 empleados distribuidos en embajadas, consulados y oficinas comerciales en los 123 países en los que tiene representación. Los datos surgen de media docena de pedidos de acceso a la información pública que Infobae presentó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para analizar estos gastos que insumen las embajadas, consulados argentinos en el mundo. La Argentina tiene un problema histórico de déficit fiscal que solucionar. Todos estamos haciendo un gran esfuerzo, aseguró Jorge Faurí, ante la consulta de este medio, en medio del proceso de ajuste fiscal anunciado por el gobierno. En materia de alquileres, en junio la Cancillería gastó 1.915 millones, 1.915.242 millones de dólares. La cifra incluye 132 oficinas por 1.208.468.77, residencias por 639.539 dólares y 5 inmuebles por 67.235 dólares a un dólar de 40. La cifra equivale a 919 millones de pesos. Según confiaron alta fuente del Palacio San Martín, los recortes estarían orientados en principio a la fusión de algunos destinos en el exterior, en especial en el Caribe. Faurier y sus asesores más cercanos tienen en sus despachos carpetas. Pero qué raro esto, ¿no? Que se quieran achicar, que quieran fusionarse en el Caribe, cuando yo decía que teníamos que acercarnos al mundo. Sí, no, pero aparte... estábamos cerrados al mundo. Aparte de eso, si quieren ir... Mirá vos, mirá dónde quieren ir, al Caribe. No son pelotudos. Vamos a juntar todo en Caribe, entonces la festichona. No, lo que dice... A pasarla bien. No, lo que yo entiendo acá es que de varios países del Caribe quieren concentrar en alguno, una o dos, o tres, Y bueno... Por eso. Varios... Pero hay uno en cada país igual, ¿eh? O sea, lo que quieren hacer es juntarlo, pero no que no están en el Caribe. Faurí y sus asesores más cercanos. ¿Más seguro saber de dónde van a sacar las embajadas? de esos países donde hay tsunamis, donde hay ciclones, donde ellos tienen donde hay peligro, viste, de ahí, sacame de acá, que me voy a, que vengan ellos si quieren verme acá. Faurí y sus asesores, Faurí es el canciller, ¿no? Y sus asesores más cercanos tienen en sus despachos carpetas con los gastos del personal distribuido por el mundo, la venta de propiedades en desuso, dispuesta por el artículo 1064-2016, en teoría es uno de los planes para ahorrar recursos. Cuando se anunció, se dijo que el dinero recaudado se usaría para comprar nuevas residencias oficiales y así reducir el gasto de alquileres y mantenimiento, y en ese momento las estimaciones apuntaban a un ingreso aproximado de las arcas oficiales de 5 millones de dólares, pero el proceso se demoró ya casi 2 años y hasta ahora no se concretó. Desde la AAVE, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado, confirmaron que actualmente están en venta 5 oficinas con cochera que dependían de la ex embajada argentina en Bogotá, Colombia, cuyo valor total de la venta asciende a $694.500. La residencia oficial en Brasilia, el ex Centro Cultural 19 de Abril en Montevideo, un lote sin uso en Colonia, Uruguay. Teníamos un lote en Colonia. Seguro que se iba de campamento alguno de los muchachos. Y un inmueble en Washington. Ese debe ser el domicilio de... Y un inmueble en Washington. El lugar donde veranea. Sí. El lugar de veranea. Y un inmueble en Washington, Estados Unidos, que funcionó como residencia oficial de la misión permanente argentina. Según el anuncio de la subasta, el edificio de la capital estadounidense se encuentra ubicado en un área residencial, constituye una típica construcción de principios del siglo XX de ladrillos a la vista, con amplias carpinterías y estilo clásico. La Cancillería informó en agosto pasado que el valor fiscal de esa propiedad de 270 metros cuadrados es de 15 millones de pesos, a un dólar en ese momento de 28. Esa cifra equivale solo a $535.000. Me parece poquito, de una residencia en Estados Unidos, $535.000. Es muy, ¿la quieren vender? Es muy poco. Y ahí está el negocio. Y al valor fiscal. El decreto 1064 incluía la residencia oficial del embajador en Washington y otros inmuebles vinculados, pero ante la consulta del medio de la Cancillería confirmó que por razones estratégicas técnicas se pidió desafectar esos inmuebles del proceso de venta. La zigzagueante historia de esa imponente casona que está destinada a representante argentino en Estados Unidos es el fiel reflejo de la decadencia o las contradicciones propias del país. Pasó del estupor en los años 90 al abandono completo en los últimos 5 años, y de aquel proyecto de ser vendida como una de las últimas joyas de la abuela a la decisión actual de retenerla como patrimonio nacional para encarar allí una costosa refacción general que permita volver a usarla nuevamente. ¿Cómo la usan a la abuela? La joya de la abuela, los calzones de la abuela. ¿Viste vos los calzones de la abuela? Pobre abuela, si se levantara de la tumba y mira a todos estos hijos de puta lo que están haciendo con su patria. Bueno, dice. Lo voy a dejar leyendo un poquito, porque me voy a quedar sin voz. Bueno, todavía dice que Macri. Ah, faltan 6 minutos. Y el Fondo Monetario Internacional. Muy largo, no se apronte. Dice que todavía quedan dudas y sigue sin aparecer el plan económico. Ido Sandleris, nuevo presidente del Banco Central, le concedió una entrevista al diario La Nación que la reprodujo en su edición dominical con 3 objetivos principales: afirmar que él no es el mero ejecutor del plan del FMI, la verdad es que lo disimula bien, sino que el trabajo directamente en la elaboración de lo que se ejecute, sostener que él no será una extensión de Nicolás Dujovne, sino que el Banco Central de la República Argentina es independiente. Yo pensé que era de Racing. Y que se concretara una ampliación del swap concedido por el Banco Central de China por 9.000 millones de dólares para seguir reforzando las reservas internacionales. Las 2 primeras afirmaciones hoy día resultan difíciles de probar, según los influyentes decisores del mercado financiero. Habrá que seguirlo con atención. Y el siguiente dato es informativo y consolida el punto de vista de la administración Macri. Si se acumula mucho dinero externo en el Banco Central República Argentina y tesorería se aleja del fantasma del default, y eso ayuda a recuperar la actividad de la economía. No son demasiadas cosas que están pidiendo, che. Porque la verdad, Esto es como pedirle peras al olmo. Demasiado ramplona la elaboración dialéctica, mucho más interesante la columna de Claudio Cherutini, que recuerda que un convenio de ajuste con el FMI no es un plan económico. ¿Cómo es que el presidente de la nación todavía no lo entiende? ¿Qué es para él un plan económico? Guido Sandeleri tuvo un origen universitario muy cercano a Axel Kicillof. ¿Vos sabías que este muchacho fue compañero de listas en la universidad, Sandeleri, con Axel Kicillof? Sí, lo vi. Para lograr trabajo, cada uno hizo lo que pudo. Igual era suplente. Sí, este era suplente. Estaba en segundo. O sea, cuando uno va en una lista, en una elección como suplente, es muy difícil. Sin embargo, entró. ¿Sí? Sí, tuvo. Sin saco y sin corbata, comparado con hace semana el gobierno de Mauricio Macri, puede disfrutar de algo más de oxígeno en su carrera para llegar a las elecciones del 2019. Pero eso no evitará que la economía real vaya a ser muy mala en los próximos meses. Ajústense en argentino, porque en los próximos meses la mano viene no pesada, re pesada. Con alta inflación, fuerte caída del consumo y una profunda recesión, bien segmentada mientras se mantiene la salida de divisas por goteo. Pero con tres malas noticias que van en contra de los planes e intenciones que tiene la Casa Rosada. La degradación del mejor gabinete de los últimos 50 años, según Macri. Un paro general que fue exitoso. Un panperonismo que comienza a dar los primeros pasos para reordenarse, tal como ya ha firmado el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, asegura que la Argentina no caerá en default, pero nada más, el resto queda en manos de los mismos funcionarios que registrarme en las alertas de Urgente 24. No pudieron controlar la actual corrida durante 5 meses. Equivocaron todas las proyecciones y pronósticos. No pudieron generar confianza. No fueron capaces de atraer inversiones. No pudieron evitar caer en una recesión. Y no pudieron controlar la inflación. Aún peor, luego de la renuncia de Luis Caputo, hoy Nicolás Dujovne tiene más poder, en teoría, que Domingo Felipe Cavallo en los años 90. Dado que nunca el cordobés tuvo el control simultáneo del Ministerio de Economía y del Banco Central. La autoridad monetaria estaba en manos del SEMA y consecuencia de que Marcos Peña controla al ministro de Hacienda y Finanzas, es el jefe de gabinete más poderoso desde que se creó el cargo en 1994, como parte de la reforma constitucional, esa reforma que puso a la Argentina de rodillas. De esta forma, el Fondo Monetario Internacional le otorgó a la Argentina el mayor compromiso de préstamo de su historia, y a un ministro de Hacienda y Finanzas superpoderoso que fracasó con un acuerdo previo en menos de 3 meses, motivo por el cual su cargo le fue ofrecido a Carlos Melconian, que por supuesto dijo, este paquete no lo agarro, y lo rechazó apenas horas antes de viajar al Fondo Monetario Internacional. Esto te muestra que estos tipos, el fondo lo debe tener como muñequito haciendo así y moviéndolos como títeres, que es controlado por un jefe de gabinete también superpoderoso, pero que no sabe nada de economía, según ha quedado demostrado en los últimos meses. Y para terminar, si eso no confirma que el dinero que se comprometió a girar el Fondo Monetario Internacional a la Argentina no es consecuencia de una movida geopolítica que va más allá del macrismo, ¿qué otra prueba se necesita? El acuerdo con la Argentina fue rechazado por los delegados de Alemania y de Francia en el directorio del Fondo Monetario Internacional, pero con el apoyo irrestricto de Estados Unidos y de la titular del organismo. ¿Cuál es la jugada Washington quiere enviar un mensaje a Turquía, integrante de la OTAN y con bases militares estadounidenses, que se ha volcado hacia Vladimir Putin y a quien pretende dejar caer en una crisis en cámara lenta. Por su parte, Christine Lagarde está construyendo desde el organismo internacional su precandidatura a presidenta de Francia. Y sin embargo, hace poco le allanaron las oficinas por delincuenta, porque la agarraron por coimera y algunos negociados, bueno, que se mandó, o sea, siendo funcionaria, ¿no? Y bueno, con todo eso consiguió el puesto. Sí, ya tiene el visto bueno, ¿no? Y no puede darse el lujo de fracasar con la mayor operación de asistencia financiera que hizo el Fondo Monetario Internacional durante su mandato. ¿Sabes una cosa, Jorge? Cuando uno lee esto, dice, ¿qué carajo habrán entregado estos para que le den tanta plata? Esto es lo que hay que pensar. Nadie regala ni da tanto porque sí. Detrás de esto hay muchas cosas turbias. El Carcamán de La Rioja y Rey de los Cornudos es el principal culpable de todo este engendro. Comparto totalmente el concepto de Rubén. Ni Dios lo quiere si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Cita la canción de León Gieco, Juan José Moyano, de E6. Bueno, coincide con vos. Che, no lo piden nada, menos, ¿eh? Bueno, nos retiramos. Mañana nos reintegramos a partir de cerca de las 17. Estamos por acá. A las 17 estaremos, Dios mediante, haciendo Radio Nacional, Tiempo Nacional Online. Gracias, Sofi. Nos vamos hasta mañana.